Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 26 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y para iniciar esta bonita semanita, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 82 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 5 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan cielos parcialmente soleados a nublados. Hay una probabilidad del 20% de que caigan ligeras precipitaciones, con temperaturas máximas de 96, mínimas de 77. Para el día de mañana, martes, se esperan temperaturas máximas de 97, mínimas de 78, con cielos despejados. Para el día miércoles, cielos despejados con temperatura máxima de 99, mínimas de 79. Para el día jueves, máximas de 99, mínimas de 76, con cielos parcialmente soleados a nublados, con temperatura máxima de 99 y probabilidad del 20% de que caigan ligeras precipitaciones. Para el día viernes, cielos despejados también con probabilidad de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 95, mínimas de 70 grados. Así es como vamos a tener la temperatura. Afortunadamente se fueron despejando las lluvias que se esperaban pues casi toda esta semana. Ahora van a estar medio aisladas y esperemos pues que así continúen, ¿verdad? Y bueno, vamos a irnos con información noticiosa. Tenemos varias noticias que han surgido también pues en este fin de semana. Noticias que nos hubiera gustado que no hubieran acontecido. Desafortunadamente pues hay noticias un poco tristes. Por ejemplo, dan a conocer Gavin Long, que fue el francotirador de Baton Rouge, que expresó su rabia contra la policía en algunos videos. El hombre que asesinó a 3 agentes en la ciudad estadounidense de Baton Rouge, en Luisiana, posteó videos en los que se quejaba del trato policial contra la comunidad afroestadounidense y exhortó a atacar a los efectivos de la misma manera. En uno de sus videos, el francotirador Gavin Long asegura que no está vinculado a ningún grupo separatista negro, pero que está afiliado a la justicia. El ex infante de Marina, de 29 años, fue finalmente abatido por la policía tras los ataques del día domingo. Las tensiones en la capital del estado de Luisiana han ido en aumento desde que la policía mató a tiros a un ciudadano afroamericano en la primera semana de julio. Según las autoridades locales, los policías fueron atraídos al lugar del ataque en el estilo de una emboscada. Esta muerte, sumada a la de un hombre afroestadounidense que fue baleado en el estado de Minnesota, detonó una serie de protestas en diversas ciudades de Estados Unidos y motivó el asesinato de 5 policías en la ciudad de Dallas. En respuesta a los últimos homicidios, el presidente Barack Obama hizo un llamado a todos los estadounidenses a unirse y evitar declaraciones que polaricen a la sociedad. Gavin Long decidió convertirse en un asesino el día de su cumpleaños. Las autoridades han informado que el francotirador de Baton Rouge era originario de Kansas City, en el estado de Missouri, en el centro del país. Detalles de su historial militar también fueron revelados. Long se desempeñó como infante de Marina desde agosto del 2005 hasta agosto del 2010 y alcanzó el rango de sargento. Estuvo en Irak desde junio del 2008 hasta enero del 2009 y su desempeño le valió numerosas medallas y reconocimientos. Fue dado de baja con honores. En su video y en las redes sociales usa el seudónimo de Cosmo Sefendra, En él, ellos reclaman contra lo que considera injusticias contra la comunidad afroamericana. Durante más de 8 minutos, los agentes de Baton Rouge estuvieron intercambiando disparos con el francotirador. 3 fueron asesinados y uno se encuentra grave. Durante un momento del video se dirige a su audiencia para decir: "Tú tienes que atacarlos de la misma manera". Long era activo en las redes sociales y durante la última semana sus diversas publicaciones revelaron aspectos de su personalidad y de sus motivaciones. En un video publicado en YouTube asegura además que él no está afiliado a ningún grupo separatista negro. Dice: "Yo estoy afiliado con el espíritu de la justicia, nada más y nada menos. He pensado mis propios pensamientos y he tomado mis propias decisiones". Fue lo que dijo en la página de Combos Switch Cosmo. Ahí fue donde pues presenta alguna información. Pues fue muy lamentable la noticia del día de ayer, que pues amanecimos con otra pues otro ataque, más que nada hacia los policías, y esto fue en Luisiana. Y bueno, pues muy lamentable la noticia, pues le mandamos mucha fuerza a toda la familia de los 3 policías que fallecieron, y esperemos que los que están en el hospital gravemente heridos, pues que salgan muy pronto de ese estado y se recuperen. Por otra parte, el fiscal Rafael Castellanos, sobre detención de Gerardo Ortiz. El reconocido cantante Gerardo Ortiz fue detenido por la Policía Federal de México en la mañana del día de ayer, cuando el artista arribaba al aeropuerto de la ciudad de Guadalajara. Él fue detenido en la madrugada del día de ayer y mañana comparecerá ante el segundo juez, por lo que reveló en entrevista Rafael Castellanos, fiscal central de Jalisco, quien agregó: "Es un delito que se llama apología del delito sobre los cargos que afronta el artista. Estamos buscando una condena por este delito que podría ser hasta 6 meses de cárcel", fue lo que agregó Castellanos sobre las pretensiones de la fiscalía en contra del intérprete. A pesar de que por ahora Ortiz se encuentra a disposición de las autoridades, el fiscal también aseguró que este podría salir bajo fianza. El juez lo determina a su criterio, no sabemos cómo va a determinar. Nosotros estamos pidiendo la mayor cantidad posible para que no se sustraiga a seguir el procedimiento, porque el procedimiento sigue, fue lo que dijo Castellano. El arresto del artista se da luego de que el pasado 4 de julio fuera emitida una orden de detención en su contra por parte de las autoridades mexicanas. El cantante afronta una investigación en su contra por supuestos vínculos con el crimen organizado y por uso de vehículos oficiales, donde la grabación de uno de sus videos musicales pues se encontraban presentes. De acuerdo a la información entregada por la fiscalía, además de recibir dineros ilícitos, Ortiz también utilizó una finca en donde en el 2014 fueron detenidos 14 personas armadas, además de ser la locación de su polémico video musical "Fuiste Mía". Y pues esta es la información que tenemos al respecto. Por otra parte, en Niza, un atentado cuidadosamente preparado fue lo que han llegado a conclusión. Mohamed Lahouik debía de ser un tipo meticuloso, concienzudamente previsor y metódico. Solo así se explica la minuciosa preparación con la que este tunecino, 31 años, afincado desde el 2005 en Francia, organizó el atentado que el jueves pasado por la noche llevó a cabo en Niza y en el que mató a 84 personas y dejó herida a 200. Eso es lo que al menos están sacando a la luz la investigación, que ha revelado cómo el terrorista organizó con al menos 10 días de antelación la masacre. Lo tenía todo perfectamente estudiado y listo 10 días antes del atentado. El día 4 de este mismo mes ya había hecho todas las gestiones necesarias para alquilar en la localidad de Saint-Laurent, a unos 20 minutos de coche de Niza, el camión con el que luego cometería el atentado. Como ya indicó el fiscal Francois Molle, fue a recoger el vehículo el día 11. Al día siguiente, sin perder un instante, se dio una vuelta con el camión por el lugar elegido para llevar a cabo su atentado, inspeccionando cuidadosamente el escenario. Algunas de las 1256 cámaras repartidas por toda Niza le inmortalizaron al volante del camión, que utilizó para llevar a cabo el atentado el día 12, circulando por la zona del paseo marítimo mientras observaba con atención el lugar, y por si acaso volvió al día siguiente, el día 13, a darse otra vuelta con el vehículo por toda el área, examinándola con aplicación. También informan que pagó el colegio de sus hijos el 7 de julio. Dice que tampoco se olvidó de pagar el colegio de sus tres hijos. El último gasto que realizó y del que ha quedado constancia telemática lo llevó a cabo el día anterior, el miércoles 6. Compró a través de internet algo por valor de 24 euros que ha quedado reflejado en su cuenta con el cargo Islam, pero que los investigadores no han podido aún averiguar de qué se trataba. El día del atentado, el pasado jueves, fue en bicicleta a recoger el camión con el que, pues, lamentablemente hizo todas las cosas malas. Consiguió abrirse paso con el vehículo hasta el paseo marítimo de Niza, asegurándose los agentes que le dieron el alto que de dentro llevaba helados, y no pudo resistirse a la frívola fascinación de los selfies. Poco antes de acabar el pasado jueves con la vida de 84 personas en Niza, se hizo una foto con su teléfono móvil en medio del gentío que se golpeaba en el paseo marítimo para ver los fuegos artificiales, y se la envió a su hermano en Túnez. Dijo que estaba con unos amigos celebrando la fiesta nacional de Francia, parecía feliz y contento, reía. Y ha revelado a su hermano Javier al canal de televisión francés M6. Y pues posteriormente, a las 22 horas 27 minutos, Mohamed envió otra información. Decía, he disparado hasta neutralizarlo, he disparado hasta que no ha dejado de moverse, declaraba la emisora de radio RMC, uno de los tres agentes que respondieron al atentado del día jueves pasado, abriendo fuego contra Mohamed después de recibir alrededor de las 22 horas con 45 minutos. Y pues están revelando mucha información acerca de, pues, lo que hizo y por qué probablemente lo hizo. Por otra parte, Donald Trump da otro paso de su ascenso en la convención republicana. Hace un año, pocos imaginaron que Donald Trump sería el orador titular de la convención nacional republicana, mucho menos su estrella. Tal vez el único que lo creyó posible fue el propio multimillonario neoyorquino, quien llegará a Cleveland como virtual candidato del partido republicano a la presidencia. De hecho, el empresario que inició su campaña como una aparición en la televisión nocturna, se presentará a la nación esta semana como el abanderado del Partido Republicano, pronunciará lo que podría ser el discurso más visto de todos los tiempos en la convención, y todavía hay algunos republicanos que tratan de detenerlo, pero la coronación del partido, 4 días de duración, completará el ascenso político de Trump de magnate de los bienes raíces a una nominación que podría llevarlo a ser líder de Estados Unidos. Y bueno, por último tenemos otra información, así es el preparador que le llaman inhumano, que quiere Zidane, camino de su pretemporada canadiense, nunca le podrá olvidar por sus rudas pretemporadas de la Juventus, sus métodos inhumanos de entrenamiento le marcaron de por vida en los años 90, Antonio Pintus, Turín, en 1962, fue su preparador físico en el conjunto blanquinegro, el látigo era odiado por los esfuerzos extremos que exigía y fue admirado por el rendimiento posterior de ese trabajo, Antoine convirtió al desgarbado, Zinedine, una estrella sin fondo físico, en una figura con fuerza y resistencia. El francés nunca le ha olvidado, ha solicitado al Real Madrid su fichaje como un preparador físico que se sume al equipo de trabajo. Pintus había firmado en junio, pero una cláusula de su contrato expresa que puede dejar el club anunciándolo con 15 días de antelación. Su amigo Zidane desea que se incorpore al campeón de Europa para darle una vuelta de tuerca al estado de forma del plantel. El francés rememora que cuando fue nombrado entrenador del primer equipo el 4 de enero, observó que la condición física de los futbolistas no era óptima, hay que mejorar, adujo en un mensaje cifrado. Organizó una pretemporada de 3 semanas, el equipo sufrió 26 lesiones musculares a lo largo de la temporada. Quiere que Pintus haga más fuerte al grupo para evitar muchas lesiones, entrenamientos al límite. Dice Sissou que el italiano solo reconoce una palabra en su profesión, lavoro y lavoro. Su filosofía de trabajo se centra en que los jugadores se entreguen al máximo en cada sesión para adquirir una potencia máxima que después deben aplicar en los partidos. Su secreto es que los futbolistas deben obtener una capacidad de sacrificio extrema en los entrenamientos, de tal manera que después les sea sencillo imponer esa misma dureza en la competición. Y Zidane pretende conseguir este salto adelante en el Real Madrid. Es la información que teníamos deportiva. Recuerda que si tú quieres enterarte más de lo que acontece en el mundo del deporte, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Ravi. Tienes una cita muy especial los miércoles a las 8 de la noche a través de sexylovradio.com. Vámonos con música y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Desperté amándote, me la pasé pensándote y me acosté extrañándote. Todo mi día fue para ti. Me imaginé abrazándome y me encontré besándote, amanecer soñándote. Es un gran placer.

9:03, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, deje de acusar a los demás por sus propios problemas. Es el momento para que tome valentía y sea más osado en las situaciones vividas. En el amor, evite darle celos a su alma gemela. Deje de ser tan cariñoso con su entorno cercano. En la riqueza, hable con su jefe si es que tiene alguna disconformidad con el grupo de trabajo que le destinaron. Y en el bienestar, comprenda que nadie es perfecto en la vida. Aprenda día a día de sus propios errores. Para el signo de Tauro, resista si debe emprender algún objetivo difícil. Procure no darse por vencido si se le presenta algún obstáculo que no esperaba. En el amor, deje de analizar demasiado los sentimientos, exprese sus afectos desde el corazón. En la riqueza, esta mañana será imprescindible poner en orden sus documentos y papeles. Y en el bienestar, por la mañana podría invadirlo la fatiga y el desgano. Trate de descansar más de lo habitual. Para el signo de Géminis, trate de ser prudente y constante en la vida. Su vivacidad siempre lo favorecerá para cumplir con todo lo que se haya propuesto. En el amor es una noche de conquista, el amor le propondrá un día muy especial. En la riqueza vivirá días donde los asuntos económicos se verán un tanto convulsionados. Y en el bienestar, descargue los pensamientos negativos, no permita que el pesimismo le arruine el día. Para el signo de Cáncer, esta jornada la luna en oposición le hará entorpecer sus planes. Será fundamental que sea paciente y actúe con inteligencia. En el amor, cuando su pareja debe tomar una decisión, procure apoyarla a todo momento. Y en la riqueza, para ocupar ese puesto laboral, deberá aprovechar al máximo todos los contactos que tenga. Y en el bienestar, deberá transitar el día en paz, no planifique nada y deje que todo fluya. Leo, deberá reforzar la prudencia en esta jornada. Hoy no será oportuno que actúe sin reflexionar, ya que podría ser peligroso si lo hace. En el amor, revele de manera sincera lo que siente su enamorado. Evite controlar sus sentimientos. En la riqueza, afiance su actitud laboral. De lo contrario, no alcanzará las metas que se propuso. Y en el bienestar, evite ocultarse detrás de los problemas. Combátalos con su buen carácter. Para el signo de Virgo, procure no apurarse. Si ve que las cosas no salen como quieren, con tiempo y paciencia llegará a la meta que se propuso. En el amor, despertará con ganas de enamorarse, salga a conquistar a la persona que le interesa. En la riqueza, los negocios confusos suelen traer pérdidas económicas, busque asesoramiento. Y en el bienestar, comprenda que no es momento de actuar, sino de reflexionar en silencio y en soledad. Para el signo de Libra, permítase ayudar al prójimo sin esperar nada a cambio. De esta forma se sentirá mucho mejor con usted mismo. En el amor, fíjese lo que le brinda a sus amistades. No permita que se aprovechen de usted. En la riqueza, debería evaluar el objetivo antes de asumir un compromiso laboral diferente. Y en el bienestar, salga y cómprese ese objeto que le brinda tanto placer. Usted se lo merece después de tanto esfuerzo. Para el signo de Escorpión, para obtener buenos resultados necesitará aceptar las propuestas de otros y rodearse de personas idóneas para la elaboración de sus proyectos. En el amor, busque un sano equilibrio en su interior y así podrá acercarse efectivamente a su pareja. En la riqueza, acepte sin dudarlo, no desaproveche esa oportunidad que le están por ofrecer. Y en el bienestar, no falte las clases de gimnasio, sea más constante y pronto verá los cambios en su cuerpo. Para el signo de Sagitario, fase óptima para incorporar toda su energía en lo que se proponga hacer. De esta forma conseguirá los resultados esperados. En el amor, por más que se le acerque esa persona que lo atrae, recuerde que tiene una relación con su pareja. La riqueza, algunas situaciones ventajosas se presentarán en el terreno de las finanzas, así que abra los ojos. Y en el bienestar, tenga cuidado con las lesiones en caso de haber comenzado alguna actividad intensa. Para el signo de Capricornio, no se inquiete aunque sienta que está caminando por el borde de la cornisa. Será el momento para que confíe en su percepción. En el amor, redoble su apuesta al amor, ya que continuará con la protección lunar en su signo. En la riqueza, muéstrese más conciliador en el plano laboral, de lo contrario, perjudicará su prestigio. Y en el bienestar, este día no se esfuerce y tómese el tiempo que necesite para cumplir con lo indispensable. Para el signo de Acuario, si necesita, busque ayuda para manejar las ansiedades que le están limitando su libertad e impidiendo concretar sus objetivos. En el amor, esa persona podría hacer que su corazón lata a mayor velocidad. Entréguese al amor. En la riqueza, dé ese examen que hace tiempo pospone, estudie y le irá genial. Y en el bienestar, procure buscarse algún hobby o algo que motive su vida, no solo es trabajo. Para el signo de Piscis, hoy asuma las responsabilidades y deje de mirar para otro lado. Siga adelante, aunque ciertos temas personales se impongan en su camino. En el amor, esa cálida amistad podría transformarse en el amor de su vida. En la riqueza, postúlese para esa vacante laboral. Usted sabe que tiene la capacidad de mando necesaria para ese puesto. Y por último, en el bienestar, realice un viaje corto. Así mejorará su ánimo y podrá sobrellevar las exigencias. De la mañana con 10 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Se hace realidad. Mis sueños cada noche despertar y verte. Qué bendición por ti me siento en paz. Te veo y la tristeza se desaparece. Te tengo, soy feliz, no necesito más. Quisiera que este amor durara para siempre, porque haces magia en mi interior y me atraviesas hasta la piel, porque a tu lado yo me siento. No, no, no, habítame siempre, amor. Contigo me siento en calma. Habítame siempre, amor.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 26 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día de hoy. Y hoy vamos a dedicar el programa, pues, para todos los amantes de sus animalitos, que son el mejor amigo del hombre. ¿Que quién es? El perrito, ¿verdad? Bueno, de ellos vamos a hablar hoy. Vamos a hablar acerca de las emociones. A veces tal vez nos encontramos con algún perrito en el parque o cuando vamos caminando, hasta en las tiendas, ¿no? Porque los llevan sus sueños y a veces no sabemos si el perrito nos está saludando o estamos en peligro de que nos muerda. Entonces, para las personas que no saben mucho acerca de las emociones de los perritos, de cómo ellos se están manifestando entre nosotros, cómo nos están diciendo, ok, a ver, salúdame, me puedes tocar, o tal vez no, ni te me acerques, ¿no? Pues ahorita vamos a hablar acerca de este tema que va a estar muy, muy interesante, pero antes vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 85 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre a 6 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Hay probabilidad de que caigan ligeras precipitaciones, tenemos una probabilidad del 20%, con cielos parcialmente soleados a nublados, con temperaturas máximas para el día de hoy de 96, mínimas de 77. Para el día de mañana, martes, esperan cielos despejados, al igual que el día miércoles. Para el día de mañana, máximas de 97, mínimas de 78. Para el día miércoles, máximas de 99, mínimas de 79. Para el día jueves, cielos parcialmente soleados a nublados, con probabilidad del 20% también de que caigan ligeras precipitaciones, con temperatura máxima de 99, mínimas de 76. Y para el día viernes, cielos despejados, con temperatura máxima de 95, mínimas de 70, con probabilidad del 20% de que caigan también ligeras precipitaciones. Y bueno, ahora sí vamos a hablar acerca de las emociones caninas. Para que les digo, ¿no? Para cuando ustedes se encuentren con un animalito por ahí en el parque. El perrito que tenga su vecino, su familia, pues para que sepan cómo reaccionar, ¿no? De repente uno puede confundir ciertos saludos de los perritos y uno se puede poner en estado de alerta y lo único que hace pues es como confundir al pobre animalito, ¿verdad? Y bueno, los perros sí se comunican entre sí utilizando movimientos y posturas de su cuerpo. Tal vez muchos piensan, ¿cómo va a demostrar las emociones un perrito que no sé qué? Claro que también tienen emociones, cualquier animalito, si hasta las plantas tienen sus propias emociones, así que primeramente pues hay que estar conscientes en eso, ¿no? Que sí tienen emociones y que sí las pueden comunicar. Dependiendo de las posturas, a veces de la cola. Estaba leyendo un artículo muy interesante, científico, de cómo han demostrado, ¿no? de que los perritos, de dependiendo de cómo tengan su cola, hacia dónde la inclinen más, es depende una emoción, ya sea una emoción positiva o una emoción pues negativa, ¿no? Y ahorita también yo te voy a decir de esto. En este artículo pues no nos dan mucha información acerca de la colita, pero eso yo ya lo estuve estudiando y pues se me hizo muy interesante. Y así ustedes también pueden estar alerta cuando se encuentren con un perro, tal vez cuando van a correr y de repente dices tú, oh, estoy en peligro, entonces mejor ni me le acerco, ¿verdad? Entonces por eso no se pueden perder este programita. Me imagino que muchas personas que son amantes desde sus animalitos, de los perritos, pues sabrán todo este tipo de información. Y si ustedes quieren compartir algo más con nosotros, con el programa, no lo duden y envíenos ahorita un mensaje a través de www.sexylovradio.com, a través de la página, o en Facebook, que nos encuentran como Sexy Love Radio, y nos pueden mandar un inbox. Pero mándenos información ahorita que estamos al aire, pues para poderla leer. Y bueno, como les decía, pues los perros se comunican entre sí utilizando movimientos y posturas de su cuerpo, y esto incluye tanto las expresiones faciales como posturas, algunos sonidos y también algunos olores. Los perros utilizan la boca, los ojos, las orejas y el rabo para expresar las emociones. Entonces hay que poner mucha atención siempre en los ojitos de los perros, en las orejas, en la cola y también en la boca, ¿no? Porque si un perro de repente te está mostrando toda la dentadura y está pues como agresivo y diciendo baba, no es que te quiera dar un beso, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidadito. Tienen una gran facilidad para comunicarse con nosotros los humanos, y de ahí viene pues esa frase, ¿no? Que le llamen el mejor amigo del hombre. Los cachorros se consideran como miembros de la familia y también aprenderán rápidamente a interpretar nuestros estados de ánimo y nuestras intenciones. Por eso tal vez cuando uno pues visita a alguien que tiene sus perritos y ya nada más con que le haga una miradita, igual que como nosotros cuando fuimos niños con nuestras madres, ya sabíamos que o te portas bien o al rato vas a ver en la casa, ¿verdad? Pues lo mismo aprenden estos perritos en pues tanto convivio con sus dueños. Entonces también dependiendo del tamaño del perro, también su lenguaje varía un poco, pues no es lo mismo que cómo se va a manifestar las emociones un perrito chihuahua, ¿no? A un perro pues ya grande, un San Bernardo. Bueno, pues los perros grandes, si tú tienes un perrito grande y si nuestro perro, por ejemplo, se siente agresivo o tiene ganas de pelea, lo que va a hacer es que se va a mantener erguido para aparentar mayor tamaño. Va a levantar las orejas, va a hinchar el pecho y va a erizar el pelo del cuello y del lomo, o sea, donde se pone el collar, hacia atrás. Y también va a gruñir y va a mover el rabo lentamente. Eso es en los perros grandes, si se siente agresivo, ¿ok? Para que lo tomen en cuenta. Yo me imagino que esto pues no nos queda nada de duda. Nosotros sabemos cuando el perro está agresivo, si muestra todo esto. Pero si ustedes traen a sus niños y su niño de repente quiere irse con el perro y tiene todas estas características, pues no. No lo dejen que se acerque porque pues puede ladrarle o peor tantito, ¿no? Puede morderle. Entonces tengan mucho cuidado. En los perros pequeños, un perro sumiso va a tratar de parecer más pequeño y se va a comportar como un cachorro, porque un perro adulto puede reprender a un cachorro, pero no le va a atacar. Entonces los cachorritos, así como o como los chihuahuas que son chicos, cuando de repente pues realmente tengan miedo al otro perro grande, pues se va a mostrar sumiso, va a tratar de hacerse más chiquitito, o sea, se va a agachar más, y en general va a mostrar la sumisión, ya sea tumbándose de lado en el suelo con el rabo abajo y moviéndolo mucho, y puede que trate también de lamer la cara del perro dominante o del humano, o incluso se tumbe de espaldas. Me da risa, ¿no? Porque en la familia hay unos cachorritos que son chihuahuas, y una de ellas hace esto, ¿no? Cuando de repente se quiere salir y se quiere ir, pero no al patio, sino a la calle. Entonces lo regañan y le dicen que no, y se mete y hace exactamente todos estos movimientos, ¿no? De que se agacha, mete la colita, se acuesta de espaldas y empieza a lamer. Entonces ya sabes por qué, porque se está mostrando sumiso, ¿no? Los perros demuestran sus sentimientos a través de un vocabulario o lenguaje corporal con el que expresan su miedo, sumisión, dominancia, agresión o simplemente sus deseos de jugar. Hay perritos muy inteligentes que dices tú, híjole, nada más le falta hablar. Y yo creo que hasta se han visto videos en los que los perros ya casi hablan, que están ya, ese ladrido ya no es como un ladrido normal, es como alguien que está hablando en otro lenguaje canino, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? Pueden utilizar su lenguaje corporal para comunicarse, ya sea a través de un sentimiento de miedo, sumisión, dominancia, agresión, etc. Las orejas y especialmente la cola juegan con un importante papel en el vocabulario canino. De hecho, ustedes pueden encontrar en artículos de la gente que entrena a los perritos o que te ayudan, o los que son muy amantes ahorita de mostrar ciertos conocimientos que han aprendido con el transcurso, ya sea de entrenamientos de otros perritos, y los dan a conocer. Hay libros y te muestran imágenes, ¿no? De cómo un perro te está indicando ciertas emociones. Por ejemplo, cuando un perro está calmado, no está moviendo las orejas, no está moviendo la cola, está paradito, está neutral, está calmado, está relajado, o sea que no te puede atacar. Cuando está a punto de enojarse, que le llaman señal de ambivalento, a ver, vamos a, para no estarles mintiendo, ¿verdad? Se le llama señal ambivalente, es cuando el perro está en alerta, está en atención, excitación, cambio de patas, orejas, pelo y cola hacia arriba, o sea, las orejas están paradas, la cola también, y se les paran así como los pelitos de los lados. Ahí es cuando ya está como que, a ver, qué va a pasar aquí, ¿no? También cuando ya están a punto de atacar, pues obviamente la cola se pone al mismo nivel de su espalda, recta, y las orejas igual, paradas, y ya obviamente abran el hocico, empiezan a correr y atacar. O cuando ellos quieren jugar con uno, pues se agachan, se doblan hacia abajo y empiezan a poner ahí su carita, y eso se puede uno equivocar, ¿no? Pensar de que el perrito te quiere atacar, y no, lo que quiere es que lo saludes o que le toques su cabecita. Cuando hay miedo, sus orejas estarán hacia atrás o incluso pegadas a la cabeza, su cola hacia abajo y entre las patas traseras, tendrá el hocico generalmente cerrado, su cabeza agachada, los ojos entreabiertos o cerrados, y su cuerpo estará encorvado o agachado, y usualmente emitirá gemidos. Si gruñe y muestra los dientes, indicará agresión debido al miedo que siente. Eso lo podemos ver en muchos perritos que son abandonados, que han sido lastimados, que son golpeados, que están enfermos y que tienen miedo obviamente de que les sigan haciendo más daño. Estos perritos pues obviamente da mucha tristeza, ¿no? Y hay que aplaudirle a la gente que va y los busca en la calle pues para curarlos, para sanarlos, para darles una vida mejor. Y podemos ver siempre videos en el cual encuentran al perro en condiciones, híjole, infrahumanas, infracaninas, como lo quieran llamar, y de repente pues en un periodo corto logran sanar, curar a este perrito y se ve totalmente transformados. Así que esas personas, mis respetos. Bueno, volviendo al tema, cuando muestran sumisión, un perro sumiso va a mantener las orejas hacia atrás, su cola hacia abajo y entre las patas traseras o moviéndolas constantemente. Va a evitar el contacto visual con su mirada hacia abajo, el hocico entreabierto y su cuerpo echado en posición de esfinge. Puede emitir incluso chillidos y girar para dejar expuesto su abdomen. Esta es la sumisión, así como dice, ok, como cuando les decía ahorita del chihuahuita, cuando dicen, ok, ya entendí, no debo de salirme, ¿no? Así como, ok, bueno, pero méteme, ¿no? A la casa. O cuando muestran agresión, los perros manifiestan agresión mediante las siguientes señales corporales, que son sus orejas, van a estar paradas hacia adelante o hacia atrás si al mismo tiempo sienten miedo. Su cola va a estar levantada totalmente y se puede esponjar, va a enseñar los dientes y va a mantener su mirada fija en el sujeto por el que se siente agredido. Y va a estar parado firmemente, incluso con su cuerpo hacia adelante. Y el pelaje del lomo y de la cola se pondrán erizados y emitirá ladridos o gruñidos fuertes y constantes. Cuando el perrito quiere jugar, cuando él tiene deseos de jugar, va a mantener sus orejas relajadas o hacia adelante, la cola levantada y con mucho movimiento. Su cara estará relajada y puede llegar a, pues no sé, como a babear o hacer algún tipo de ruido, ¿no? Sus ojos estarán muy abiertos, va a mover la cola y o la va a estar parando y soltando constantemente. Es cuando el perrito quiere jugar. Y también puede colocarse en media esfinge, o sea, la parte delantera de su cuerpo en el piso y la parte trasera pues levantada, así como cuando nosotros hacemos yoga y nos estiramos de abajo hacia arriba, pues es más o menos el movimiento que hacen. Pueden ladrar, pueden jadear, gemir o emitir chillidos. Eso es cuando ellos quieren jugar. Dominancia. Para demostrar dominancia, el perro deja sus orejas erectas y hacia adelante y su cola levantada completamente. Su cabeza se inclina hacia adelante y el hocico lo mantiene cerrado. Se va a parar completamente con el pecho hacia afuera y a veces el pelo del lomo también se va a poner erizado. De hecho, puede gruñir y si ladra significa que quiere mostrar agresión al mismo tiempo. Así que hay que tener mucho cuidado. Hay que mirarle los ojos a los perritos. Los perros salvajes se miran a los ojos hasta que uno de ellos se retira o se produce un desafío. Por eso de repente cuando van en el parque y se encuentran con otro perro y el otro también está agresivo y se ponen agresivos, los dos se ponen a gruñir, ¿no? Y a verse y a ver quién aguanta más, y hasta que uno se retira. Entonces así como decir, ok, ya me ganaste, y el otro, ah, ya te gané, ¿no? Así que no debes mirar fijamente a tu cachorro, sobre todo si está nervioso, ¿ok? Pero por otro lado, mantener contacto visual regularmente con él reforzará la relación que tienes con tu perrito y también pues le dará mucha seguridad. Y la pregunta del millón, muchos nos preguntamos, ¿los perros sonríen? ¿Sonríen los perros o simplemente nomás están enseñando los ojos? Que diga los dientes. Bueno, pues los perros sumisos y algunas razas concretas, como son el labrador, si tú tienes un labrador, ellos abren el hocico mostrando una especie de sonrisa, una sonrisa como suelta, así como que dice, ¿está sonriendo o se le está cayendo la babita, no? Pues ese es un signo amistoso, pero también hay que tener mucho cuidado porque cuando los labios están retraídos, o sea, están hacia atrás y en tensión y ensayan también los dientes, pues te están indicando agresividad. Así que intenta no confundirte. Dice, ah, me está sonriendo, voy a tocarle la mano y bolas que muerde, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, no hay que confundir. Así que jueguen con sus perritos, con sus cachorritos. Si tu cachorro tiene ganas de jugar, ya sabes qué es lo que va a hacer. Va a subir también tal vez la patita o se va a arquear, va a ladrar para llamar tu atención. También puede traerte algún juguete o unirse a otro perro, ¿no? Para jugar a las persecuciones. Eso significa de que vamos a salir, vamos a jugar, la la la la. Y son bien inteligentes los perritos, ¿eh? También hay que aprender pues a reconocer el lenguaje corporal de tu perro para que puedas saber, ¿no?, qué es lo que quiere y cómo se siente, y esto pues te va a permitir también establecer una mejor comunicación con tu mascota. Así que hay que estar muy conscientes de que estos animalitos son muy inteligentes, y si tú quisiste tener una mascota, pues no es nada más de lujo, ¿no?, de que para tenerla ahí sin prestarle cuidado. una mascotita se vuelve otro integrante de la familia, el cual pues le tienes que dar su cuidado para dormir, para vestir, porque si estás en invierno pues tienes que ponerle algo. Hay perritos que no están preparados, su naturaleza, su biología, para vivir en la nieve, entonces hay que abrigarlos. Entonces hay que estar muy conscientes en todos sus detalles y tratar de investigar, ¿no?, de su lenguaje corporal, para saber cuando ellos quieren jugar, cuando se sienten mal, cuando están agresivos, cuando te están mostrando las emociones. Ah, yo les decía lo de la cola, ¿no? Bueno, la cola, cuando se inclina más hacia la derecha, el perrito te está tratando de demostrar sus emociones positivas, o sea, que está feliz y quiere mostrarte, lo puedes tocar, no hay problema. Pero supongamos que el perro empieza a inclinar la cola hacia la izquierda. Eso quiere decir que te está mostrando emociones negativas, o no tanto negativas, pero puede ser que se conviertan en agresivas. Entonces sí, no hay que tocar a los perros. Si tú ves a un perro en el parque y el perrito inclinó, o el perrote inclinó la cola hacia la izquierda, está mostrando emociones que no son positivas. Así que hay que tener mucho cuidadito, y depende de qué tan larga sea la cola, también eso te demuestra qué tan grandes son las emociones que puede demostrar tu perro. Entonces, si ustedes quieren pues tener más información, recuerden que hay libros de caninos, y también hay muchos artículos que te pueden ayudar a conocer más a tu perrito, a tu amigo o a tu amiga, y pues así poder llevar una mejor relación, ¿verdad? Desde chiquitos ya puedes pues entrenarlo, y puedes tratar de entenderle, ¿no?, a través ya sea de sus gestos, de sus movimientos y de todas las demostraciones de efectos que pueden hacer, ya sea con sus colas, con sus orejas, con su cuello, con sus dientes, con todo. Y bueno, con esto finalizamos el temita del día de hoy. Vamos a finalizar y vámonos a una pausa musical, y ahorita regresamos. Y ya sabes, ¿no?, hay que recordar que puedes tú reconocer el lenguaje corporal de tu perrito, y así podrás saber pues qué es lo que quiere, ¿no?, y también cómo se siente. Vámonos a una pausa musical y ahorita volvemos en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Me after work, work, work, work, work, work. You see me do my dance.

Music. Urban Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 56 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de la receta de salud, así que vayan por su papel y lápiz porque este remedio es para las ojeras y las bolsas debajo de los ojos. Ya habíamos dado una recetita hace meses o el año pasado, no recuerdo muy bien, pero estas recetas son otras opciones que también funcionan. Son muy buenas, a mucha gente la que lo ha aplicado le ha funcionado, así que pues hay varias opciones. Si ustedes tienen la receta anterior, pues agréguenle estas más que les voy a dar, porque les voy a dar tres opciones más que les van a servir muchísimo. Muchos ya sabemos, ¿no?, porque a veces salen las ojeras, porque uno está desvelado, porque también ya viene por genética, ¿no? A veces se muestra, se ve debajo del ojo o en el párpado y abajo, pues se ve así como oscurito, y eso no necesariamente significa que estés enfermo, estés enferma o que no hayas dormido, sino simplemente ya la genética pues ya viene, ¿no? O también cuando se produce pues una excesiva melanina, producción de melanina o hiperpigmentación. Eso se dan en ocasiones en ciertos tipos de piel, ya sea por razones vasculares o por dilatación de los capilares. Entonces también se presentan las bolsitas, ¿no? Esas que están debajo del ojo y que a veces dices, oye, ¿no dormiste bien? ¿Por qué estás tan hinchado, tan hinchada o lloraste? Y a veces se da por lo mismo que nosotros comemos alimentos que contienen mucha sal, o simplemente porque no tienes una postura bien. Por eso es muy importante pues tener una almohada en la cual puedas dormir a gusto y que no te vayan a aparecer por la mañana las ojeras o esas bolsitas. Por lo general aparecen estas ojeras en las personas que son muy delgadas. ¿Por qué? Porque no cuentan con suficiente cantidad de grasa infraorbitaria. Personas de la tercera edad, como resultado de la debilidad de los músculos de los párpados. La exposición al sol también adelgaza y reseca la piel alrededor de los ojos. Ahí es cuando se forman las ojeras. ¿Por qué? Porque destruye las fibras de colágeno y de elastina. También las personas morenitas o muy, muy, muy morenas. ¿Por qué? Porque la pigmentación es mayor. También por algunas enfermedades que producen comezón excesiva, como es el eczema y la conjuntivitis, también por frotarse excesivamente los ojos, y también se han encontrado que algunas personas con tatuajes cosméticos en las cejas y en los párpados pueden migrar por el sistema linfático, y eso también hace que se produzcan las ojeras o se vayan acentuando. Y bueno, también cuando aparecen las bolsas, que yo creo que uno es cuando más se preocupa, ¿no? Porque las ojeras en las mujeres, pues se puede tapar con maquillaje, pero las bolsitas esas, ¿cómo las quitas, no? Hay que estar conscientes de que las bolsas pueden aparecer por tener una mala posición al dormir, como ya les decía, porque dificulta que los fluidos circulen correctamente por el cuerpo, y eso provoca que se vayan acumulando en diversas zonas de nuestro cuerpo. Y ahí vienen, ¿a dónde se van? Pues sí, ahí se van debajo de los ojos. Entonces hay que estar acostados muy bien, tener pues una almohada que realmente la utilices. Por lo general, cuando estamos dormidos, a veces quitamos la almohada, y más si casi no tiene nada de grosor, pues no nos sirve, ¿no? Entonces hay que tener un poquito levantada la cabeza, pues para que tengas mejor circulación. Igual así como cuando nos dicen en los pies que te duelen, para que tengan mejor circulación hay que tenerlo un poco levantados, ¿verdad? Pues lo mismo pasa. Entonces hay que estar conscientes de eso, tratar de evitar la comida salada para que no tengamos retención de líquido en lugares donde, bueno, ya saben que se deposita, como son en el área debajo de los ojos. Y también pues utilizar los cosméticos, los que tienen muchos químicos, pues tratar de evitarlos para que no se vayan a provocar cualquier alergia cutánea o se hinche. Y pues ya saben, ¿no? Hay que cuidar muy bien esa área, no hay que estarnos tallando el ojo. Y para eso pues ya te voy a dar estos remedios que son súper súper sencillos. Lo primero que vamos a necesitar es una manzana. Vas a cocer una manzana mediana y la vas a hacer puré. Con ella, cuando ya esté blandita y cuando ya tengas el puré bien hecho, lo pones en el refrigerador. Obviamente lo pones en algún topper que esté bien cerrado para que no se vaya a poner oscuro, y lo metes al refri por 10 minutos. Ya que está pues frío, vas a aplicar este puré con una telita limpia o con un algodón, y lo vas a poner sobre cada párpado cerrado durante unos minutos, y después lo retiras con agua fresca. Ok, súper sencillo este remedio, y lo puedes hacer a cualquier hora en tu hogar. Otro de los consejos que también funciona es colocar un puñado de pétalos de rosas frescas. Pues compras una rosa y vas a colocar esos pétalos en un recipiente y los vas a cubrir con aceite de almendras. Vas a necesitar muy poquita aceite, si acaso una cucharada. Vas a tapar y filtrar, y después de 24 horas vas a poner el aceite a otro frasco, el que tuviste con la mezcla de los pétalos de las rosas. Y después con ese aceitito lo vas a sumergir, dos bolitas de algodón con este aceite, y lo vas a aplicar por los párpados y donde tenga las bolsitas o las ojeras, y lo vas a dejar puesto por 30 minutos y después lo retiras con el otro algodón. Así de sencillo y es muy fácil, espero que me hayan entendido. Vas a comprar una flor, ¿no? Los pétalos de una rosa, o vas a una tienda naturista y pides pétalos de rosas. Vas a ponerlo en un recipiente y lo vas a cubrir con una cucharada de aceite de almendras, lo vas a tapar, después lo vas a filtrar después de 24 horas, o sea que no te lo vas a poner el mismo día, sino el siguiente día, y pasas ese aceite a otro frasco. Si ya quieres tener la preparación, pues utiliza mucho más aceite de almendra y varias pétalos de rosas que estén frescas, no que ya estén marchitas, ¿ok? Y ya vas a tener pues ese preparado y lo puedes aplicar por las noches antes de dormir, te lo dejas por 30 minutos, te lo retiras y ya pues te va a quedar la sensación pues ahí ligerita. Y pues la última, sumergir las rodajas de un pepino en medio vaso con leche fría. Vas a escurrir un poco y las vas a colocar sobre los ojos por lo menos durante de 20 a 10 minutos, dependiendo, ¿no?, de qué tan hinchado tengas o qué tan

10 de la mañana con 15 minutos, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado, los esperamos el día de mañana, si Dios quiere, en punto a las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Y pues los invitamos a que sigan en sintonía de Sexy Lo Radio, recuerden que nos pueden seguir escuchando a través de janelvinet.net, a través de Facebook, lo único que tienen que hacer es aplastarle a la pestaña que dice Radio en Línea y ahí nos pueden escuchar en Facebook, únicamente en sus computadoras, en los celulares no se puede a través de Facebook, pero pues en sus celulares, en sus tabletas, en sus iPhones, en todo lo que ustedes quieran, nos pueden escuchar en www.sexylorradio.com, www.sexylorradio.com. Si no nos escuchan en la opción 1, nos pueden escuchar en la opción 2. Nada más les recuerdo que cuando ustedes no nos escuchen, de repente aparece como que están escuchando algo y no sale nada, lo único que tienen que darle es refresh a su página o aplastarle F5, actualizar su página para que escuchen pues lo que se está transmitiendo en el momento, ¿ok? Es lo único que tienen que hacer. Si de repente no nos escuchan, ya saben, aplastarle al F5, actualizar la página, darle refresh. Vámonos y nos vemos el día de mañana, si Dios quiere. Sigan en sintonía de Sexy Lo Radio, la radio que te motiva. Estuviste escuchando tu programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonríe contigo. Bye bye.